Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche en el 101.4. También saludos a todos los que nos veis por Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestros distintos soportes, webs, YouTube, apps. Es jueves 5 de septiembre de 2024. Aquí arrancamos. Y lo hacemos con el foco puesto en dos de los fichajes más ilusionantes de este mercado estival. Ambos ya han debutado. Uno ya es casi ídolo de la afición. El otro va en camino. Bambo Diaby y Agustín Álvarez prometen ser referencia en posiciones cojas en las últimas temporadas. Defensa y delantera. Bambo Diaby, recordamos, futbolista procedente del Sheffield, de la Liga Inglesa, por el que el Elche pagó un traspaso y que lo tiene en propiedad. Agustín Álvarez, no hay opción de compra. El Sassuolo pagó en su momento 12 millones de euros, que pasa por ser el traspaso más caro en la historia del fútbol uruguayo. Ambos en una rueda de prensa larga, bonita, se han mojado y han hablado francamente bien. Se les ve a ambos muy ilusionados y con unas ganas enormes de triunfar en el Elche Club de Fútbol. Es la primera pregunta, el primer desafío que le lanzábamos a ambos, teniendo en cuenta que los dos han tenido otras propuestas, incluso de otros países. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las causas, los motivos que les hicieron decidirse por el Elche? Habla primero Bambo, luego Agustín Álvarez. Buenas tardes. Primero, gracias por la bienvenida. Bueno, al final yo creo que cuando un club como el Elche, y más si has crecido en España, que conoces un poquito la historia, el camino que tienen y tal, contactan contigo, siempre hace ilusión, ¿no? Y si ya encima es con muchas ganas, con mucho interés, Te dan ganas, bueno, de venir aquí, de decir, ostras, te imaginas con la camiseta puesta, ¿no? Cosas que has visto a ellos jugar cuando eras más niño y tal, ilusiona y al final te decides. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, también gracias por recibirnos, por la bienvenida. Contento de estar acá. Es verdad que tuvimos más opciones antes de venir, no solo Elche, pero hablamos con Pedro, con el entrenador y nos mostraron, bueno, a mí me mostraron un gran proyecto, la idea que tenían en adelante en el club, y fue una de las cosas que me convenció. Después también me mostraron un poco más lo que era dentro del club y la verdad que es un club maravilloso. Me han tratado muy bien, quiero agradecerle también personalmente por eso. Y siento que en este club puedo demostrar la cualidad personal y nada, también por eso y agradecido. Palabras de Agustín Álvarez y de Bambo Diaby. Bambo Diaby, Agustín Álvarez. Para Bambo el objetivo es ir día a día, partido a partido. Para Agustín Álvarez hay equipo como para conseguir o al menos luchar por el ascenso. En cuanto al estilo de Sarabia, Bambo ha dicho que tienen un gran entrenador. Agustín Álvarez ha dicho que le gusta mucho su estilo y piensa que con él puede demostrar sus mejores cualidades. En cuanto a cómo se definen, Bambo ha dicho que la actitud es innegociable, que viene con un compromiso enorme, que hay que pelear cada balón como si fuera el último y concentrado hasta el final para dar el mil por mil, vamos, el mantra de cualquier futbolista que se precie. Mientras que Agustín Álvarez ha dicho que le gustaría ser recordado por la entrega del 100% que quiere dar al club y que le gustaría, lógicamente, marcar goles, que la entrega no es negociable. Algunas de las reflexiones en voz alta de los dos fichajes, probablemente dos de los más ilusionantes para la afición franjiverde. Y antes de ellos ha hablado Pedro Chinoca, el director general del Elche Club de Fútbol, para hacer una valoración de lo que ha sido para él el mercado, el cierre del mercado de fichajes. Ha dicho que queda una gran plantilla, que están muy satisfechos, que han mantenido la plantilla y la han reforzado en todas las posiciones, que prácticamente el único que se marchó es Tete Morente, de los que querían, y ha venido Yago de Santiago, que es un fichaje que ya está empezando a dar rendimiento, que se ha hecho un esfuerzo para mantener a Carlos Kler y a Salinas, por los que llegaron ofertas importantes, que han hecho un esfuerzo también por mantener a los Nicos, a Castro y a Fernández Mercau, rechazando ofertas muy importantes, que sabe que han sido criticados por los tiempos, por en teoría llegar tarde a los fichajes, y bueno, ha querido reflejar que a veces no se puede firmar futbolistas al principio del mercado ni a mitad, y que hay que firmarlos al final. Ha reconocido que algunos nombres escaparon, como el de Germán Valera, que estaba viajando para Elche, pero una llamada del Valencia le desvió el rumbo. Reaccionaron con el fichaje del Basan Rasani, del que dicen que antes, a principios de verano, era imposible firmarlo por las condiciones económicas, igual que Soricaba, que al principio lo querían pero que no era posible, y que luego el mercado va rebajando esas condiciones. Algunas, como digo, también de las reflexiones del y el análisis del director general, que ha llevado en primera persona todas esas negociaciones. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Atención, atención! No dejes que termine el verano sin renovar tu terraza. Ha llegado la gran oportunidad. En Tiendas Anticrisis tenemos rebajas especiales de hasta un 50% de descuento en una gran selección de muebles para terraza. ¡Hasta el 50%! No te lo pierdas, hasta el 7 de septiembre. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. En el Bocho no tenemos playa, lo que sí tenemos es una amplia terraza en el centro de Elche y cerveza muy fría. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con tres entrantes, un plato principal, bebida postre o café. En Elche, Replaseta de la Fregasa, número 2. Nosotros no tenemos playa, pero la playa no tiene a El Bocho. ¡Atención, moteros! El sábado 14 de septiembre se celebra la undécima edición de la ruta mototurística Elche Oasis Mediterráneo a beneficio de ANOA Elche. Inscripciones el mismo sábado 14 de septiembre de 9 a 11 de la mañana en el Parque de las Piscinas Municipales del Pla. Ven con tu moto y disfruta de una gran jornada. Y si no la tienes, ven, colabora y disfruta del ambiente. Inscripción 15 euros que incluye mochila, camiseta y comida con refrescos. Habrá conciertos de música en directo, premios y sorteos para los participantes. Organiza Custom Milton Elche. Colaboran Visit Elche y Ayuntamiento de Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. No perdemos ni un segundo, aquí continuamos en Radio Marca Elche, en Elche en Punta, porque hoy tenemos muchos protagonistas y da gusto escucharles, sobre todo dará gusto verles sobre el terreno de juego si apuntan lo que empiezan a apuntar. Bambo Diaby, zaguero, ex del Sheffield, hispano-seleganés, 26 años, se le ve implicadísimo desde el primer minuto que jugó en Albacete. El otro día fue titular, ya es prácticamente ídolo de la afición por su implicación, por su compromiso y porque luego en el campo hay que ver cómo se las gasta. Marcó un auténtico golazo con esa cabeza que parecía un martillo, aunque fue anulado porque igual sacó el tríceps por delante un par de centímetros del defensa. Claro, con esos músculos es difícil esconderlos. Y luego Agustín Álvarez. Tenemos muchas esperanzas puestas en él. Hace falta un delantero finalizador, rematador. Él lo ha sido y quiere volver a demostrarlo. Y solo tiene 23 años. La pena es que no hay opción de compra si la cosa sale bien. En todo caso, si sale bien nos ayudará. Pero se revalorizará para el Sassuolo, que es el club que no ha querido ponerle esa cláusula de posible compra por parte del Elche Club de Fútbol. Bueno, hemos hablado o los hemos escuchado de por qué han fichado por el Elche. Para ellos, ¿cuál es el objetivo? Voy a poner una que es evidente que también nos gusta escuchar. ¿Cómo se definen? ¿Cómo les gustaría que se les vea en el campo? ¿Cómo les gustaría que fuesen recordados cuando ya no estén en el Elche Club de Fútbol? Como personas y como futbolistas. Se lo preguntamos siempre en el mismo orden. Primero Bambo, el primero que hablas Bambo, y el segundo Agustín Álvarez. Realmente creo que soy bastante transparente, ¿no? Pienso que mi forma de ver las cosas se plasma en el campo. Me gusta mucho, sobre todo el tema de la actitud, ¿no? Pienso que es algo que es innegociable, que siempre un jugador tiene que dar el 100%, ¿no? Da igual las condiciones que estés, porque al final el equipo necesita eso, jugadores con mucho compromiso, que lo den todo, y a partir de ahí, bueno, yo creo que soy un jugador que pelea cada balón como si fuera el último. Intento, bueno, sobre todo eso, ¿no? Estar concentrado en todo el partido hasta el pitido final, ¿no? Y creo que eso es lo que daré partido a partido. Intentaré siempre dar el 1000%. Y después, bueno, si ya me cuentan los goles, pues ya sería genial. Bueno, yo parecido también. Me gustaría ser recordado por entregarme 100% al club. Dentro y fuera del campo, bueno, ahora hablemos dentro del campo, de entregarme 100%, dejar lo que pueda y aún un poco más dentro del campo. Y nada, y bueno, y después obviamente que cada uno tiene su rol y a mí me gustaría convertir goles y ayudar al equipo de la mejor forma, pero nada, me gustaría que la afición me recuerde porque obviamente el jugador puede tener buenos y malos partidos, pero la entrega no es negociable. Entonces me gustaría que me recuerden por la entrega, por dejar todo dentro del campo y entregarme 100% a Elche. Son jugadores que se mojan fuera del campo cuando uno es valiente para mojarse fuera del campo, porque sabe que todo esto queda grabado y que tiramos de hemeroteca muchas veces. A mí me gusta, son valientes. Hay otros que, bueno, pues también completamente respetable, digamos que no van tan allá, ¿no? Se les ve, insisto, muy comprometidos, se les ve a gusto, que es lo importante, se les ve con ganas y además, lo más importante, son buenos futbolistas, lo han demostrado. Y una edad fantástica, 26 y 23 años. 26 tiene Bambo en pleno comienzo de la juventud madurez, mientras que Agustín Álvarez con 23 añitos pues tiene todavía muchísimo que demostrar. Demostró con 23 goles, con 20 años marcó 23 goles en 40 partidos en Peñarol, lo que le sirvió para llamar la atención ni más ni menos que del Madrid y del Barcelona. El Sassuolo, bueno, y de la selección absoluta, jugó 4 partidos, marcó un gol. Lo firmó el Sassuolo, que invirtió por él 12 millones de euros, pero no tuvo fortuna. El primer año cedido y el segundo se rompió el cruzado. Y bueno, sabe que esta es una gran oportunidad, se le nota. Insisto, muchos preguntáis, bueno, este año los fichajes, ¿qué? Habrá que verlos, pero tiene pinta de que puede haber mejor plantilla que la pasada temporada, sobre todo porque los agujeros del año pasado estaban en defensa y en ataque. Y este año, pues tiene pinta de que en defensa, con Bambo, ya le han gastado la gracia de que lo llamé Bimbo. Que tenía hambre, hombre, que me recordaba el pan. A esas horas se hace una rueda de prensa alguna menos cuarto, ¿quién no tiene hambre? Bueno, Bambo. Con Bambo Diaby, con Affengruber, con los que ya estaban, los Pedro Vigas y compañía. Arriba, con la llegada de Sori, de este hombre, de Agustín Álvarez, no sé, tiene pinta de que, por lo menos en comparación con el año pasado, hay más posiciones cubiertas y a priori con más calidad. Pero lo tiene que decir el terreno de juego, el césped dictará sentencia. Seguimos con ellos dos, precisamente hablando de la competencia. ¿Cómo ven la competencia? Bambo atrás y Agustín Álvarez adelante. Yo pienso que siempre es muy bueno tener gran competencia, ¿no? Eso permite a un jugador a nunca relajarse, tener los pies en la tierra y cada entrenamiento darlo todo. Porque para mí al final se juega como se entrena, ¿no? Y si encima tienes a grandes jugadores ahí al lado que, como Pedro, que me puede ir enseñando, ¿no? Que tiene más experiencia que yo y tal, y es un jugador del que puedo ir aprendiendo. Si después lo tienes al lado, pues evidentemente darlo todo junto a él. Y el chaval es increíble, o sea, lo está haciendo muy bien. Yo sinceramente al principio ni siquiera sabía que era del filial, o sea, que imagínate. O sea, yo pienso que el nivel está alto, que es lo que buscamos todos, ¿no? Al menos yo principalmente, cuanto más alto sea el nivel, mejor. Y eso quiere decir el buen trabajo que se ha hecho desde arriba, y vamos todos a una. Hablaba de Pedro Vigas, de aprender de su experiencia, y cuando hablaba del chaval, que le parecía increíble, no sabía ni que era canterano. Está hablando de Mati Barzic, el canterano, el hispano-croata, que lleva 3 partidos, 3 titularidades y cuajando buenas actuaciones una detrás de otra. Hablaba de la competencia, el delantero charrúa Agustín Álvarez. David, I think I need to keep my English high up con él. Porque... Bueno, aquí lo que pasa, antes de Álvarez le preguntaban por Affengruber, ¿cómo veía Affengruber? Que tengo que estar todo el día hablando de inglés, pero el chaval se está adaptando muy bien. De hecho, ya te viene, buenos días y tal. Muy simpático, está aprendiendo muy rápido, la verdad. Y muy bien, muy bien. Yo pienso que es eso, ¿no? El nivel alto, y si encima hay buena gente, pues increíble. Correcto. Hablaba de cómo veía a Affengruber, que también es muy joven, 23 años, y viene de ganar 2 ligas y 3 copas allí en Austria. Ahora sí, la competencia, ¿cómo la ve Álvarez? Bueno, yo pienso que nada, tengo, la verdad que hay 2 muy buenos, bueno, 3, porque está Adam también. Muy buenos jugadores, hace que uno siempre esté alerta, entrenando al máximo, no te puedes relajar, no puedes entrenar ni un día mal, porque sabes que la competencia es muy buena, que son grandísimos jugadores, lo han demostrado, y nada, pienso que un equipo bueno es cuando en la plantilla hay varios jugadores por puestos que pueden ser cualquiera titulares, y eso hace que uno personalmente se entrene cada vez mejor y crezca en lo personal cada vez más. Le preguntábamos a ambos, a Bambo Diaby y Agustín Álvarez, por el estilo de Sarabia. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les encaja? Al final tenemos un gran entrenador, ¿no? Pienso que tiene las ideas muy claras y eso es muy importante para el jugador, ¿no? Que el entrenador nos transmita qué es lo que quiere, después sobre todo plasmarlo en el campo, intentar trabajar día a día en los entrenamientos y luego personalmente, bueno, siempre todos tenemos margen de mejora, ¿no? Pero lo más importante es eso, que quede claro, el poder aportar tus cualidades para poder ayudar al equipo en lo máximo que puedas y a partir de ahí pues intentar sumar todos los puntos posibles. Bueno, yo personalmente me gusta mucho el estilo del entrenador. Siento que sí, que con él puedo llegar a demostrar mis mejores cualidades porque hay un buen planteo, sabe a lo que jugamos. Obviamente que siempre se necesita un poco de tiempo para entender su forma de jugar, para empezar a ver los movimientos y después transmitirlo en el campo, pero sí creo que tiene las ideas muy claras y eso el jugador para el jugador es muy importante y creo que cada uno va a poder sacar su mejor versión con su forma de jugar y con su estilo de juego. ¿Están convencidos del estilo de Sarabia? Porque es innegable que el estilo de Sarabia también es innegociable. Cuanto más tengas el balón, menos lo tiene el rival. Cuanto más lo tengas, más opciones de ganar el partido. Cuanto más lo tengas, más opciones de generar fútbol y ocasiones de gol, y es la mejor manera de defender, porque al rival no la tiene. Otra cosa es el tiempo que tiene que pasar hasta que el futbolista interiorice ese sistema y esa filosofía, y lo ha reconocido también Agustín Álvarez, que efectivamente va a necesitar, bueno, pues tiempo, y habla por él, y seguramente que muchos de los que han llegado, sobre todo los que más se tienen que adaptar, y sobre todo el tema del idioma, Fengruber, el Basani Rasani, ellos probablemente tengan más dificultad. Primero, porque han llegado a última hora, porque el idioma puede ser al principio un obstáculo y porque además vienen sin hacer pretemporada. Entonces, son los que quizás más dificultad puedan tener, pero bueno, el otro día ya vimos que Fengruber salió en los últimos minutos y bueno, vamos a ver el Rasani, que habla muy bien de él, si ya puede meter la cabeza en convocatoria y poco a poco el míster le va dando minutos. El debut ante la afición del Elche Club de Fútbol. Diaby fue titular aquí en el Martínez Valero y Agustín Álvarez salió en los últimos 20-25 minutos mostrando también muy buenos detalles. Ambos ya habían debutado con la camiseta del Elche en Albacete, pero lógicamente tenían ganas de hacerlo ante la afición. ¿Cómo se vieron? ¿Qué sintieron? Ya lo dije después del partido, ¿no? Es una sensación increíble el estar dentro, el poder vivirlo en primera persona, ¿no? Al final, cuando llegas aquí, bueno, cuando hablamos con Pedro, cuando hablas con el entrenador, te explican el ambiente, lo genial que es, pero claro, al final es solo imaginarlo, ¿no? Pero cuando estás ahí en el terreno de juego, es un impulso increíble y te hace ganas de que llegue ya el siguiente encuentro para seguir dándolo todo. Bueno, más o menos lo mismo. Se siente un ambiente excelente. Desde que salís al calentamiento hasta que termina el partido, había mucha gente, la verdad, y nada, hacen sentir el aliento, el apoyo y nada, como dijo Bambo recién, te dan ganas de que ya sea el próximo partido acá en casa para jugar. Y bueno, espero que sigamos teniendo este apoyo que nos hace bien y hace que el equipo también juegue mejor porque tiene esa gente que necesita que el equipo gane. ¿Y qué les ha sorprendido, si es que les ha sorprendido algo, a su llegada al Elche y a Elche? ¿Y cuál es el objetivo que les ha marcado el club? Bambo y Agustín Álvarez. Primero de todo, yo cuando he llegado aquí, el ambiente tan familiar que hay es increíble. Empezando, ya digo, ¿no? Desde las primeras tomas de contacto para poder llegar aquí, después entras en el vestuario y bueno, al final es con los que vives el día a día, ¿no? Cada uno te arrima el hombro, te intenta ayudar con lo que puede y eso como jugador nuevo, ¿no? Es increíble y te hace muy fácil la adaptación. Y después, bueno, yo pienso que el objetivo es el día a día. ¿no? Para mí es muy importante vivir partido a partido. Ahora mismo tenemos Zaragoza, el objetivo es enfocarlo ahí. Y yo creo que si nos mentalizamos fin de semana, ir ganando los partidos, ir puntuando, al final el objetivo a largo plazo saldrá solo, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que vivir el día a día, ganarnos el puesto todos y cada uno de nosotros y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible para estar lo más arriba de la clasificación. Bueno, yo en mi caso, apenas me contactaron, empecé a buscar la ciudad, el lugar, porque yo tengo familia, tengo una señora, tengo una nena, y también es importante eso, buscar para tratar de vivir bien, y bueno, qué mejor ciudad que acá. Y nada, y después llego al estadio, me encuentro con un ambiente excelente, unos compañeros excelentes, me recibieron muy bien desde el primer minuto, me sentí como en casa, y bueno, que la verdad que eso es maravilloso y te hace ser buen compañero, ser buena gente para crecer juntos. Y bueno, espero que yo creo que el objetivo, sí, yo pienso que tenemos un buen equipo, creo que ellos han hecho bien su trabajo y creo que tenemos equipo como para buscar ascender. Bueno, pues mientras Bambo es un poquito más cauto, y esto es entendible, no es que uno se moje más o se moje menos, es que cada uno tiene una opinión. Bambo prefiere hablar de ir partido a partido para conseguir el gran objetivo, que todos sabemos cuál es, y sin embargo, Álvarez lo ha repetido dos veces en esta y en otra respuesta, que el objetivo, lógicamente, es luchar por el ascenso a primera división. ¿Algún cortecito más? Por ejemplo, cuando les preguntábamos entre las... Bueno, la curiosidad, ¿por qué le apodan el Canario, efectivamente? ¿Por qué a Agustín Álvarez le llaman el Canario? Así lo explicaba. Sí, bueno, eso me lo han preguntado mucho, Caen, por estos lados. Yo soy de Uruguay, nací en un pueblo llamado San Bautista, que queda en el interior de Canelones. Y bueno, y a los que nacemos por esas zonas se nos reconoce como canarios. Por eso cuando vamos a la capital, a Montevideo, tenemos una forma un poco distinta de hablar y por eso se nos reconoce por canario. Pues despejada la duda de por qué le apodan el canario, pues por dónde nació y que... La manera de hablar, el acento, digamos, es un poquito singular para cuando están en la capital. Y sobre las diferencias entre la Liga Española y, en este caso, la Liga Inglesa, donde ha jugado en los últimos años Bambo Diaby, y el calcio italiano, donde lo ha hecho Agustín Álvarez, ellos lo explican. Bueno, yo personalmente, evidentemente, el fútbol inglés creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es un estilo bastante diferente, es más un box to box, ¿no? Y al final es condición física, evidentemente hay jugadores de muy grandísimo nivel, pero como aquí, ¿no? Entonces sí que el cambio se nota, pero para mí personalmente, como es vuelta a casa, es diferente. Para ti es como un suspiro, ¿no? Es un alivio mental en aquello de decir, estás en tu casa, estás en tu zona de confort y eso te permite ir, bueno, mucho más que de lo que ya ibas. Bueno, yo vengo de la Liga Italiana. La verdad que bastante distinto la forma de jugar. Yo siento que en Italia el fútbol es más táctico, más físico. Sin embargo, acá es más técnico. Puedes encontrar diferentes espacios, pero bueno, nada, feliz de estar en este fútbol. Fue un fútbol que yo siempre miré, porque tuve, bueno, ahora que con Luis Suárez, que jugó acá en el Barça, yo lo seguía mucho en el fútbol español, y la verdad que siempre me gustó la forma de juego de la liga. Y nada, también tengo un cambio grande con el tema lenguaje, que estoy con la lengua nuestra, que también parece que no, pero la forma, el momento de adaptarse, de llegar nuevo, es algo positivo, y la verdad que nada, contento de estar acá. Y nada, también quiero ahora que aprovechar a agradecer un poco a Sassuolo también, porque a Carnevale, que han hecho ellos también un gran esfuerzo para que yo haya podido llegar acá, porque obviamente, como dije antes, tuve opciones, pero la que quería al principio era era esta. Y bueno, todos han hecho un gran esfuerzo para que yo esté acá y nada, agradecerles a todos. Y la última, en esta rueda de prensa de presentación de ambos futbolistas, mandaban un mensaje a la afición de cara al apoyo de esta temporada y también a esta recta final de la campaña Abonos, que va a terminar el próximo domingo, día 15, el partido Elche-Granada, y se cierra oficialmente la campaña de abonos, ahora mismo con algo más de 18.500 abonados, que a mí me parece una cifra realmente espectacular. Hablan Bambo y Agustín Álvarez. Yo creo que ya lo dije después del partido, ¿no? La afición para un jugador es importantísimo y yo creo que un aficionado no se llega a imaginar cuánto. Yo personalmente, cuando estás en el campo, una ocasión fallada y tienes a tu agente detrás gritando, animando, es que ya estás ahí con hambre, con ganas de la siguiente acción, porque les debes algo, les debes ese gol, esa entrada, ese duelo, ¿no? Y yo pienso que es un empujón increíble que solo puede dar un aficionado, ¿no? Al final tú tienes la pasión, tienes ese sentimiento, esa gana de ganar cada balón, ¿no? Pero cuando encima tienes gente ahí que está apoyándote, que no puede saltar por ti, ¿no? Que eres tú el que lo tiene que dar todo por ellos, pues les invito a que vengan, que los necesitamos, que los queremos con nosotros en este camino, y creo que todos juntos a una, vamos, seríamos imparables. Bueno, yo decirles que nada, que confíen, que estamos trabajando todos al máximo para poder cumplir la alegría de todos. Obviamente que sentimos el apoyo y eso nos hace más fuerte. Que en este proceso no somos solo los jugadores ni la parte, sino que los objetivos los logramos todos juntos. Y bueno, y sintiendo como lo sentimos en estos partidos que hemos jugado, el apoyo de ellos a nosotros nos hace tener un plus extra. Y nada, que confíen y que estén con nosotros, que los objetivos los cumplimos todos juntos. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos, que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon4 y Olon6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrive ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrive.com y reestrena coche. Modrive.com. El próximo viernes 13, tatuajes a 13 euros en La Rosa Negra. Elige tus favoritos entre un centenar de diseños. Solo se tatuará en brazos y piernas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se atenderá sin cita previa en orden de llegada. En Elche, calle Albado 24, y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. En punta con Paco Gómez. ¿A Aquí seguimos en la recta final de Elche en Punta, aquí en Radio Marca Elche. Ahora con la valoración en análisis que hace Pedro Sinoca, el director general del Elche Club de Fútbol, tras el cierre de mercado. Así comenzaba su rueda de prensa. Fue el mercado. La realidad es que estamos muy, muy satisfechos con el mercado que hemos realizado. Un poco en base a los objetivos que nos habíamos trazado al final de la temporada pasada, que lógicamente eran poder mantener la plantilla e intentar reforzar esas posiciones que veíamos que necesitaríamos mejorar. A partir de ahí, creo que se ha mantenido la mayoría de la plantilla, a excepción de Tete Morente. Por Tete Morente ha venido un jugador de la calidad que está demostrando, que es Yago de Santiago. Titular los primeros tres partidos y que creemos que tiene muchísimo más para darnos. A partir de ahí también se ha mantenido Carlos Clerc, se ha renovado Carlos Clerc, un jugador muy pretendido por muchísimos equipos de la segunda división, sumamente codiciado en este mercado. Supuso también un gran esfuerzo del club para poder mantenerlo. Hemos rechazado también ofertas por José Salinas, muy, muy importantes, con el único objetivo de poder mantener la plantilla. Y bueno, también se han mantenido los Nicos. He sabido, y había un mensaje en la opinión pública, de que capaz el club quería deshacerse de uno de los Nicos o incluso de los dos. La realidad es que el mensaje del club siempre ha sido claro en ese sentido. Hemos rechazado también ofertas muy importantes por los Nicos hoy seguimos contando con los Nicos. Y a partir de ahí, cómo se dio un poco el mercado. También es cierto que hemos recibido críticas por los tiempos. La realidad es que, como ha dicho nuestro entrenador en varias oportunidades, el Elche no decide cuándo se cierra el mercado. Lamentablemente, los tiempos son los que son. Seguramente, si el mercado cerrara a principio de la competición, los tiempos serían otros. La realidad es que las reglas son las que son, no podemos cambiarlas. Seguramente, si dependiéramos de nosotros, quisiéramos cerrar el mercado antes del inicio de liga. También es cierto que los jugadores que capaz podemos fichar a principio de mercado no son los mismos que podemos fichar a final de mercado por esta lógica que tiene el mercado. Hay jugadores que capaz tienen unas pretensiones económicas muy distintas a principio que a final de mercado. Y a partir de ahí hemos tenido de todo en este mercado, ¿no? Casos como el de Álvaro Núñez y Yago, que han venido pronto, y jugadores que han venido capaz a fin de mercado, pero muy buenos jugadores. Caso de Álvaro, caso de Yago. Entonces, me parece que hemos hecho un gran mercado y también reforzando esas posiciones que veíamos como prioritarias. El caso de Agustín Álvarez, un jugador internacional con su selección, que ha sido récord del traspaso que tuvo desde Peñarol al Sassuolo, un delantero que hoy el Elche se puede dar el lujo de tener en plantilla en segunda división. El caso de Bambo, un jugador capaz poco conocido en el fútbol español, que la realidad es que hemos hecho un esfuerzo muy grande pagando un traspaso. Y la realidad es que que creemos que tiene un rendimiento para darnos muy, muy alto. El caso de David Affengruber, que también un jugador de 23 años con mucho, mucho mercado, que ha rechazado ofertas hasta minutos antes de firmar con nosotros. Ahí también el trabajo que ha hecho el club en el convencimiento del jugador. El jugador ha presenciado el partido con Huesca. Hemos mantenido un montón de reuniones telemáticamente con el jugador. Preguntando por la afición, el proyecto, la ciudad. Fue así que le recomendamos que viniera a poder presenciar un partido, a ver en primera mano lo que es Elche, lo que es... Las palabras de Pedro Echinoca, el director general, hablando de los nuevos fichajes. Ha hablado también de que Soria, al principio la operación era imposible económicamente y sin embargo luego al final sí se pudo producir. En fin, algunos de los últimos movimientos que se produjeron en el mercado. Pues así, hemos llegado al final de esta nueva edición del Elche en Punta en este jueves 5 de septiembre de 2024. Mañana volvemos ya con la previa, hablaremos del Elche, o mejor dicho, del Zaragoza-Elche. Escucharemos a Eder Sarabia en la previa de ese partidazo que se va a disputar el próximo domingo a las 6:30 en La Romareda. Que tengáis una buena tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.